Aquí está Sergio, Sergio el bailador. Saludos para la familia Robledo Santiago, que están bailando en este baile bien sabrosón, compadre. Continuamos con los saludos, la voz de mi compadre Gary, échale, compadre. Ándale, claro que sí, compadre, vamos a continuar con los temas bonitos, los temas alegres para toda mi gente bonita. Ahí para la gente bonita de La Borreguera, compadre, que se encuentra en este baile, disfrutando el ambiente musical, el poder musical del grupo Lace, claro que sí. Continuamos, ¿qué más hacemos, Sergio? Ándale. Bueno, pues de veras queremos enviar el saludo muy en especial para toda la gente de aquí de Altamira, Tamaulipas, sus alrededores. Ah, tenemos gente de Ciudad Victoria, del Mante. Bienvenidos esta noche al Bailazo Grande con Láser. Claro que sí, como usted lo ha escuchado a través de los estelares AGM. Y vamos a continuar. Ahí, compadre René, ¿cuál es el tema?